Vai te caí y yo te di dos pa' atrás. Toma, al otro día me pusiste en los close friends. Usa lo que tú quieres, maja, voy pa' el DM. Te parla del agua de frente. En todas las fotitos se ve bien. Mami, te lo di ahora y después también. Tuve un story cerca, estoy que le llevo a pie. Toma, yo quiero que tú seas mi boca. Tú me tienes a mí en la abuela floja. Si tú vas a mandar lugar, te moja. Yo te voy a comer con tu mal loja. Y dale, actívate. ¿Y quién va a pagarlo? Y no olvídate. Tú te vienes, yo voy, tú le sigues, man. Con ese culo en busca de anime. Dale, actívate. ¿Y quién va a pagarlo? Y no olvídate. Tú te vienes, yo voy, tú le sigues, man. Esto es lo que estaba buscando. Un mensaje y yo tengo, vamos a ser verdad. Vamos a ser verdad, vamos a ser verdad, vamos a ser verdad. Bebé, vamos a ser verdad. Tú y yo nos vamos a ver, nos vamos a conocer. Vamos a bailar, vamos a beber. A ver la piel, después coger. Tú te vas a buscar, esto se va a joder. Va a terminar mal, sí. Porque yo soy un problema. Y porque tú estás buena. Pero yo tengo mi nena. La que no suelta, pero tú estás suelta. Sí, pero tú estás suelta, pero tú estás suelta. Y ese bichote, vámonos, donde no se nota que cuando yo te azote, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es verdad. Baby, tú lo haces como si supiera. Hasta tú te pondrías bella, casi con mis ojos te viera, te viera. Piénsame, yo estoy bebiendo y también quemé. Ella quiere un mensaje que diga ven. Yo me paso mirando ese culito en internet.